Para estos días yo he estado orando qué es lo que quería el Señor que compartiera. Y estaba pensando que ya viene Semana Santa y como siempre nosotros nos preparamos para la Semana Santa. Nos preparamos, compramos calzonetas, planeamos a dónde vamos a ir a pasar la vacación, compramos toallas nuevas, ginas. Los que van a ir a bucear, su equipo de buzo, hay unos bien buzos aquí que no necesitan equipo. Nos preparamos físicamente. Yo por ahí estaba ya oyendo algunos planes, ¿verdad? De algunos que se van a ir a un hotel y entonces entre tres familias iban a pagar y no sé qué. Yo digo, qué chivo, ya se están preparando. Pero de nuevo eso me recuerda que no nos preparamos espiritualmente. Para nosotros las fechas han llegado a ser cualquier cosa. Y aunque no necesariamente el hecho de que celebremos la resurrección de Jesús quiere decir que ese es el único día que vamos a celebrarla, porque el cristianismo no acostumbramos así, pero yo creo que es importante comenzar a preparar nuestro corazón y entender lo que es Semana Santa. De eso vamos a hablar más adelante, pero ahorita yo quiero hablar de Jesús y quiero que nos concentremos en Jesús, porque el centro de la Semana Santa, el centro de la Navidad, el centro de la vida debería ser Jesús. Y una de las cargas enormes que tenemos en esta iglesia, de la visión que Dios nos ha dado, es exaltar el nombre de Jesús por sobre todas las cosas. Y esta noche yo quiero hablar un poquito de dónde está tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? Sin duda alguna, las cosas tienen diferente valor dependiendo de la persona, del momento que se vive y de las circunstancias que le acompañan. Una cosa puede tener un valor en un momento dado y otro valor en otro momento dado. Si usted está en su casa lavando el carro con la manguera, usted echa agua y echa agua, parece que el agua no tiene mucho valor. Si usted está a medio desierto y necesita un vaso de agua, ese vaso de agua vale una fortuna. Cosas evidentemente valiosas pierden sentido en circunstancias especiales. Por ejemplo, un lingote de oro. Imagínese usted un lingote de oro puro. ¿Cuánto valdrá un lingote de oro puro? No sé, un chorro de billetes. O un fajo de billetes de $100, de $1,000. ¿Ustedes han visto billetes de $1,000? Yo solo los he visto por la tele. Pero qué bonito sería, ¿verdad? Un fajo de billetes de $1,000. Pero estas cosas que son muy valiosas pierden realmente su valor, repito, si estás en medio del desierto sin agua. Aún cuando encuentres petróleo en la mitad del desierto del Sahara, no te sirve de nada si te estás muriendo de sed. Así es que las cosas tienen un valor específico en circunstancias particulares, pero su valor puede cambiar radicalmente si estás en otras circunstancias. En Génesis capítulo 25, versículos 29 al 34, vemos algo que le pasó a un fulano aquí en la Escritura. Dice la Biblia así: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, esto es importante, estaba cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. De nuevo, muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, esto fue lo que le sucedió a Esaú cuando cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Lo hemos escuchado muchas veces. Ahora, algo realmente importante, sobre todo en la cultura judía, el el hecho de ser el primogénito tenía muchas ventajas. Estaba en juego su herencia física, estaba en juego su herencia, la cantidad de dinero, de tierras, de ganado que le podía quedar, los privilegios de hijo mayor en ese momento, todos sus privilegios como hijo mayor. De hecho, el hijo mayor se convertía en el sacerdote de la casa, era como el sucesor del padre, aun cuando el padre hubiera muerto, él era como la cabeza de la familia. Ahora, todos esos privilegios no tuvieron tanto valor como el poder saciar una necesidad básica. El hombre tuvo hambre, estaba cansado, dice la Biblia que estaba cansado y lo repite, estaba muy cansado, necesitaba comer. A veces juzgamos a Esaú como un carnal y probablemente lo era, pero no hubiésemos hecho nosotros lo mismo. Si usted tiene mucha hambre, está muy cansado, está agotado, en unas circunstancias fuera de lo común, en circunstancias especiales, ¿no entregaría una fortuna para saciar su hambre? ¿No firmaría un papel cualquiera para que, sí, aunque date con todo, pero mira, dame algo de comer, dame algo de tomar? Yo creo que la tortilla más rica que yo me he comido con frijoles, o el plato de comida más rico que yo me he comido con frijoles, creo que Carolina venía conmigo ese día, veníamos bajando el volcán de Santana, habíamos pegado una lomiada, una camellada subiendo el volcán de Santa Ana, y veníamos ya como a las 6 de la tarde, que habíamos bajado mojados porque había llovido horrores, no traíamos nada de comer, nada de tomar, y encontramos un ranchito y estaban echando tortillas y ese olor era espectacular. Y entramos y la señora nos vendió tortillas y lo único que tenía era un poco de frijoles, y nos puso el poco de frijoles y esa tortilla. Mire, yo creo que ese fue el plato más delicioso que yo me he comido en toda mi vida. ¿Usted sabe lo que es una tortillita con frijoles? Cuando uno le grita el estómago del hambre, eso es algo exquisito, delicioso. Así es que usted puede que ahorita no valore, sobre todo todas las damas que estuvieron en el té, puede que no valoren una tortilla con frijoles porque están bien socoleadas, están llenas, no, ¿para qué más comida? Pero cuando uno ha pasado quizás varios días sin comer, sin tomar agua, ¿no sería capaz hasta de llévate lo que sea, dale, pero dame agua, dame comida? En Segundo de Reyes, capítulo 6, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 29, vemos a lo que puede llegar una persona en necesidades o en condiciones especiales. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 25 al 29, la Biblia dice así: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Imagínese la cabeza, ¿cuánto habrá costado todo el cuerpo? Y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. ¿Para qué habrán ocupado el estiércol de paloma? ¿Alguno de ustedes sabe agricultura? Los chinos hacen sopa con... ¡Ah, qué delicia! Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. La cabeza llevaba incluido el cuerpo, no vayan a pensar mal. Y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. ¡Qué tremendo! A mí me encanta la Biblia, y la Biblia no esconde las debilidades ni los pecados de los hombres, al contrario, los refleja, para que veamos hasta dónde puede llegar el ser humano. Ahora, imagínense hasta dónde habrá llegado la necesidad que estuvieron dispuestas a comerse a sus hijos. Sería una cosa, y lo cocieron, echaron especie y voladito y cocieron al cipote. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Además, Artura, las dos, porque se comieron un bichito completo entre las dos ellas. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Y parecería, quizás en un hombre lo hubiéramos aceptado más, pero en las madres que son ejemplo de amor y ternura. Pero el hambre es terrible. Para el Día de la Madre lo podemos poner en una tarjeta. Bueno, ustedes saben, los sobrevivientes de los Andes se quedaron allá arriba y el frío y el hambre y comenzaron a comer carnita humana. Y solo porque comieron carnita humana se sobrevivieron. Si no, imagínense. Una mujer entrega a su hijo. En esta historia, dos mujeres se ponen de acuerdo para comerse a sus hijos. Primero se comieron el de una, y cuando fue el turno de comerse el de la otra, la madre se arrepintió y no lo quiso dar, lo escondió. Ahora, ¿qué clase de circunstancia es capaz de orillarte al punto de comerte a tu hijo? ¿Qué clase de circunstancia? La primera conclusión a la que me gustaría llegar, vamos a sacar varias conclusiones de estas cosas que estamos hablando. La primera conclusión a la que quiero llegar es que las cosas más valiosas para nosotros, en circunstancias normales, pueden llegar a carecer de valor alguno en circunstancias especiales. En otras palabras, el valor de las cosas es relativo. ¿Están conmigo? El valor de las cosas, las cosas más valiosas para nosotros en circunstancias normales, pueden llegar a carecer de valor alguno en circunstancias especiales. Ahora, todos tenemos una escala de valores y nos movemos de acuerdo a esa escala. Por ejemplo, con respecto al dinero, si para ti lo más importante es el dinero, vas a trabajar sin cesar para llegar a atesorar suficiente, y generalmente nunca es suficiente, y vas a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Si lo más importante es la familia, vas a trabajar lo necesario para llenar las necesidades de tu familia, pero no vas a dedicarle tanto tiempo al trabajo que no tengas tiempo para tu familia. ¿Me explico? Estamos hablando de prioridades. Y siempre es importante trabajar para sostener a nuestra familia. De hecho, dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Y el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Pero si yo me paso todo el día trabajando y no tengo tiempo para mis hijos y mi esposa, entonces no estoy trabajando para mi familia, estoy trabajando para mí. Funcionamos de acuerdo a nuestra escala de valores. Y lo que para nosotros es una prioridad es lo que determina nuestra área de acción. Lo que para nosotros es prioritario va determinando inclusive el tiempo que invertimos en esas cosas. Ahora, ¿qué es lo más importante en tu vida? Mateo capítulo 6, versículo 21. Mateo 6, 21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Por qué es tan importante? Es necesario que lo sepas, porque de acuerdo a ello sabrás dónde está tu corazón. Y yo quiero preguntarte dos cosas esta noche. Primero, ¿sabes dónde está tu tesoro? ¿Sabes qué es lo más importante para ti? Ojalá. ¿Sabes qué es lo más importante para ti? Y en segundo lugar, ¿realmente ahí está tu corazón, donde tú dices que está lo más importante? Un parámetro, solo es un parámetro, pero te ayuda a visualizar tus prioridades, es la cantidad de tiempo que le dedicas a las cosas. Entre más importante es, más tiempo le dedicas. Aunque por supuesto hay excepciones a la regla. el hecho del trabajo, que quizás el trabajo no sea tan importante, pero nos exige una gran cantidad de tiempo. Y a veces el tiempo que podemos pasar con la familia es poco, pero por eso se ha inventado la onda de que si pasamos tiempo de calidad con la familia, entonces no importa que sea poco tiempo en relación con la cantidad de tiempo que pasamos con el trabajo. ¿Me copiaron? ¿Sí? Okay. Así es que el tiempo que le dedicamos a las cosas es un parámetro para saber qué tan importantes son. Ahora, hay hombres, y en Escritura vemos muchos de ellos que han escogido aparentemente bien, y que podría decirse que tenían una escala correcta de valores. Segundo de Reyes 20, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Fíjese qué interesante. El rey le pidió a Dios con llanto que no le quitara la vida. Ya le había llegado su fin. Y le pidió que no le quitara la vida. Él valoraba la vida. Y probablemente pensó: aún tengo cosas que hacer para Dios. Tenía buenas intenciones. Él no quería seguir con su vida para seguir pecando. No tenía un historial de pecado. Tenía su vida recta y pensaba agradar a Dios. Sin embargo, salió mal. Y en lugar de morir bien, se equivocó. Hizo cosas que no agradaban a Dios y murió mal, destruyendo mucho de lo que había construido en su vida. ¿Cómo podemos equivocarnos en valorar las cosas? ¿Es importante conservar la vida? Por supuesto. ¿Valoramos la vida? Por supuesto. ¿Quisiéramos morir? No. Quisiéramos seguir vivos. Pero ¿cómo necesitamos ser cuidadosos? Porque aún en estas decisiones podemos equivocarnos. Salomón, por ejemplo. Salomón es un caso interesante. Dios le dijo a Salomón: ¿qué pides para gobernar? Le hizo una pregunta y le dijo: pídeme lo que quieres, lo que quieras, que te lo voy a dar para que puedas gobernar. Y entonces no me cabe duda que Salomón tenía una escala buenísima de valores. Salomón tenía muy bien, era un hombre muy centrado. Entonces el hombre le pidió sabiduría, tanto que hasta el día de hoy es famosa la sabiduría de Salomón. No pidió dinero, no pidió poder, no pidió un gran imperio, no pidió que se murieran sus enemigos, y por no haber pedido todo esto, lo obtuvo como un regalo especial de Dios. Venía con el bono extra. Todo eso se lo dio Dios, además de la sabiduría. Pero muy sabio, y también se equivocó, la regó. Tuvo muchísimas mujeres, 300 esposas y 700 concubinas, 1000 suegras. Dios mío, eso fue algo terrible. Se le pasó la mano, pero aún más, y lo peor de todo, fue que estas muchas mujeres no conocían al Señor, le apartaron su corazón de Dios. No fue muy buena decisión, después de todo, y la sabiduría no le sirvió de mucho en la práctica. Aún si pensamos, bueno, pero la sabiduría es un elemento importante y parece que es algo prioritario, deberíamos tenerlo como algo prioritario en nuestra vida. Sí, pero no lo es todo. En la práctica no le funcionó. Además de que cuando uno comete un error, es más fácil seguirse equivocando. Hay menos resistencia a meter la pata la próxima vez. Si uno ya se equivocó, dice, ya estuvo, ya me equivoqué hoy, sigo. Segunda conclusión a la que quiero llegar después de estos pasajes que hemos leído. No solo es importante tener una buena escala de valores y enfocarte en cosas correctas, no estás exento de hacer malas decisiones. Hace falta un ingrediente esencial si no quieres cometer errores. No solo es suficiente tener una buena escala de valores, hace falta algo más. Y para allí vamos. Ojo, no estoy diciendo que no hay que tener una buena escala de valores. De hecho, es importante, es necesario tener una buena escala de valores y darle prioridad a lo que es prioritario. Y lo hemos enseñado muchas veces, ¿cuál es el orden correcto de prioridades? Pero hay otro problema. Cuando estamos elaborando la escala de valores que va a regir nuestra vida, y es que por lo general nuestro valor más importante, la motivación central de nuestra vida, ¿quién cree usted que es? ¿Qué cree usted que es? ¿Ah? Jesús, wow. Hágale así. El elemento que normalmente ocupa el primer lugar en nuestra escala de valores somos nosotros mismos. Es que el ser humano es ególatra, egoísta, todo para mí, todo para adentro. Es tan difícil despojarse para dar. Por eso dicen que el hombre es como el asadón, ¿verdad? El asadón es solo para adentro, solo para adentro. Parece muy difícil. Es muy raro alguien que naturalmente, espontáneamente, piense más en los demás que en sí mismo. La mayoría de nosotros estamos preocupados por nosotros, por nuestro bienestar, por nuestro negocio, por nuestra salud, por nuestras necesidades, y si después podemos hacer algo por alguien, está bien, pero lo primero somos nosotros. ¿Sí o no? ¿Hay alguien que funcione aquí de otra manera? Y nos comparta su testimonio. Es que así somos. Y conste, yo en el centro, no mi familia, no los seres que amo que están a mi alrededor, no, yo. Porque este pedazo de carne que está en la refri lo traje para mí. ¿Y quién se tomó mi gaseosa? ¿Quién se comió mi chocolate que yo había guardado en mi refrigeradora? Esa es una pregunta que yo hago en mi casa frecuentemente, porque desaparecen los chocolates de una manera milagrosa. A mí ni me gustan los chocolates, pero cuando llego a la refri ya no están. Filipenses capítulo 3 versículos 18 y 19 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Oiga, oiga por favor, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Fíjese, hay una actitud en la cual el egoísmo, el pensar únicamente en nosotros, nos lleva a ser enemigos de la cruz de Cristo. Si usted piensa solo en sí mismo y su Dios es su propio vientre, ¿qué es lo que está tratando de decir? Que a usted lo único que le importa es para adentro satisfacer sus necesidades personales. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en la terrenal. Estos son enemigos de la cruz de Cristo. Y sabe una cosa, cuando está hablando en el contexto de este pasaje, se está refiriendo a líderes cristianos o a líderes espirituales, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahora, no es malo amarse a sí mismo. De hecho, dijo Jesús, amaréis al prójimo como a ti mismo. Eso implica que yo voy a amar al prójimo en el mismo nivel en que me amo a mí mismo. Pero cuando habla de amadores de sí mismo, está hablando de que son exclusivamente amadores de sí mismo y no de otros. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. El egoísmo siempre está ligado a una serie de conductas, siempre se relaciona con una serie de conductas y pecados, porque si el centro de tu vida eres tú, solo vas a pensar en llenar tus necesidades y darte gusto a ti mismo. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Sabe una cosa que compite con Dios? Nuestros deleites. ¿Qué es más rico un domingo en la mañana? ¿Venir al culto o echarse un buen partido de fútbol? Los futbolistas se me quedaron así como... que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Fíjese, amadores de los deleites más que de Dios. Si usted pone en una escala de valores, y usted pone a Dios, y pone deleitarse a sí mismo, ¿qué es primero en su vida? Ahora, quiero decirle que es importante que usted se responda esta pregunta. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y si usted no sabe dónde está su tesoro, lo más probable es que su corazón ande totalmente perdido. Ok. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Por dónde caminamos? ¿Hacia dónde nos enfocamos? Quiero que veamos cuál es la idea de Dios acerca de las prioridades y de lo importante que es la vida de Dios. O lo importante que debería ser la vida de Dios en nosotros. Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Mateo 13, 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Es fácil entender esta idea? El reino de los cielos es como ese gran tesoro. La vida de Dios es como ese gran tesoro que puedes y debes invertir toda tu vida, todo lo que tienes, todas tus posesiones en esa perla que has encontrado. ¿Sabe qué pasa? Que muchos de nosotros no valoramos la vida de Dios como un gran tesoro, sino que pensamos que la vida de Dios es ir el domingo a la iglesia. Ir el domingo a la iglesia solo es un poquito de lo que significa la vida de Dios. ¿Por qué no tienes éxito en tu vida a veces? Porque tienes un mal orden de prioridades y Dios ocupa un lugar lejano en tus prioridades. ¿Por qué muchas veces te das con la piedra en los dientes, fracasas y estás luchando y estás patinando en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y no sales de ese círculo vicioso? ¿Por qué? Porque Dios no es el primer lugar en tu vida. Hay una canción que a mí me encanta de Marcos Vidal. Y nunca me acuerdo cómo va la letra. Yo la oigo todos los sábados, oigo esa canción. Y dice: vuelve a ocupar el primer lugar en mí. He pecado, reconozco que he pecado, y él acepta que la razón por la cual pecó es porque Jesús dejó de ser el primer lugar en su vida. ¿Sabe qué pasa? Cuando nosotros nos involucramos en pecados o en pecado, lo que ha pasado es que Jesús ha dejado de ser lo primero en nuestra vida. Ha dejado de ser lo primero. Y entonces, ¿quién está en primer lugar? Yo. Mis deleites, mis placeres, mis necesidades. Yo. Lucas capítulo 15, versículos 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora, si el reino de Dios, si la vida de Dios es tan valiosa y es como un tesoro, es como una perla, y vale la pena invertir toda nuestra vida, todas nuestras posesiones, todo nuestro interés, todas nuestras fuerzas, todas nuestras capacidades en ese reino de Dios, si vale la pena y si lo hacemos, ahí estará nuestro tesoro y ahí estará nuestro corazón. Y sabes una cosa, el mejor lugar para tener tu corazón es la vida de Dios, es tu relación con Dios. ¿A qué es igual el reino de los cielos? A un gran tesoro que a veces nosotros no valoramos lo suficiente. Si lo valoráramos, le daríamos tiempo de calidad, le daríamos trabajo, le daríamos servicio, le daríamos dedicación. ¿Por qué siempre los pastores tienen que estar empujando a la gente para que vengan a la iglesia? Hay iglesias que hacen show todos los domingos en la iglesia para que la gente venga. Si para la gente lo más importante de verdad fuera Dios, no habría que ni hacer invitación. La gente llegaría. Usted sabe que la semana después del 11 de septiembre en Estados Unidos, las iglesias se llenaron, las iglesias vacías se llenaron, todas, de todas las denominaciones. ¿Por qué? Porque dijeron: uy, este volado está feo, hoy sí como que ya vienen, ¿verdad? Y nos van a... Y después de que se cayeron las Torres Gemelas, todo el mundo en la iglesia. Ese es un mal orden de prioridades, es un mal orden de prioridades. Cada uno de nosotros tiene un orden de prioridades. Si Dios no está en el primer lugar, tú vas a estarle dedicando el tiempo que tienes ocasional, el tiempo que te sobra. Si para ti Dios es importante, si lo valoras, le vas a dar tiempo de calidad, le vas a dar trabajo, le vas a dar servicio, le vas a dar dedicación, le vas a dar esfuerzo, aún le vas a dar dinero. Pero ¿qué sucede cuando algo no es tan importante? ¿Qué sucede cuando algo no es tan importante? ¿Qué sucede cuando alguien me toca la puerta y me dice: mire, vengo de la Cruz Verde a solicitarle una ayuda? Ay, no, mire, venga después. Como siempre, primero pasa la Cruz Roja, la Cruz Verde, la Cruz Anaranjada, la Cruz Blanca, la Media Luna, los camilleros, los sin camilla, y todos se les queda la ambulancia sin gasolina, ¿verdad? Entonces se quedan con el voladito pidiéndote para la gasolina. Entonces tú sabes que es mentira todo eso, pero eso no es importante para ti. ¿Y qué haces? Te haces a un lado, te vas por donde no. Ahora, si yo sé que Jesús está ahí, yo le doy tiempo, le doy dedicación, le doy esfuerzo, le doy mi vida. ¿Por qué? Porque es algo importante para mí. La pregunta es, de nuevo, ¿dónde está tu corazón? La clave de la vida es ¿dónde está nuestro tesoro? Y es tan importante que se repite en los evangelios. En Lucas capítulo 12, versículo 34, vuelve a decir: no mirando, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Fundamentalmente se trata de quién o qué es lo primero en nuestra vida. Jesús dijo: quítate del primer lugar y colócame a mí ahí. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? Quiere decir decirte no a tus deseos, decirte no a tus necesidades. ¿Cuántas veces ustedes como padres se tienen que negar a sí mismos para que sus hijos puedan tener algunas cosas? Todos los que somos padres nos ha tocado. Yo quisiera comprarme esta camisita, este pantalón, este par de zapatos, pero ¿por qué no me lo compro? Porque tengo que pagarle el colegio a mis hijos. Y ni modo, me niego a mí mismo y mi hijo es primero. Los estudios de mis hijos son primero. ¿A qué padre no le ha tocado eso? Ay, tengo el carro malo y tengo que meterle un montón de plata, pero ¿por qué no lo hago? Porque hay que comprar comida para la casa. Y se trata de prioridades. ¿Y qué es lo más importante? Pues que coman mis hijos, mi familia. En mi casa, por ejemplo, comemos a la carta. Jugamos un juego de cartas y el que gana es el que come, ¿verdad? Jesús dijo: quítate del primer lugar, ponme a mí en el primer lugar, colócame a mí en el primer lugar. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Ahora, esto no es ninguna oferta tentadora. Ah, sí, hombre, me voy a negar, me voy a enchutar en una cruz y yo te sigo con todo gusto. Parece que no es muy atractivo. Sin embargo, amados, cuando tenemos la prioridad correcta, en el puesto correcto, quiero decirles que Dios retribuye abundantemente esa actitud. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabe por qué muchas veces usted no tiene todo lo que necesita? Porque Dios no es lo primero en su vida. Y mientras Dios no sea lo primero en su vida, el Señor va a seguir limitando sus bendiciones para usted. ¿Sabe por qué? Porque si le diera a manos llenas, usted no se vuelve a acordar de Dios en toda su vida. Y no me diga que sí, porque no. Si usted, y recuerde cuando usted confió en Cristo, si Dios no le hubiera apretado ahí donde a usted más le duele, ¿usted cree que usted hubiera aceptado al Señor? La mayoría de nosotros no. Tal vez algunos que son un poco más sensibles espiritualmente. Pero la única razón por la que aceptamos al Señor es porque estábamos en un gran problema y pensamos que el único que nos iba a sacar adelante era Dios. ¡Ay! Me agarro de esta tabla. Así somos. Pero si nosotros pusiéramos primeramente a Dios, todas las demás cosas nos serían añadidas. Buscad primero. El punto central es: ¿qué es lo primero en tu vida? Ah, mi esposa, mis hijos, qué bueno. Yo soy lo primero. En realidad, dicen que el hombre solo gira alrededor de sus satisfacciones personales. Y que todas las motivaciones que el hombre tiene para trabajar, para todo lo que hace, es su satisfacción personal. ¡Qué egoístas somos! ¡Qué egoístas somos! A mí me gustaría tener esta actitud. Salmo 27:4. No lo digo por ustedes, porque ustedes ya tienen esa actitud, pero a mí me gustaría tener esa actitud. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa, una sola cosa quiero yo de Dios: que esté en su presencia cada día de mi vida, todos los días de mi vida. Que Jesús, que Dios sea mi prioridad, mi primera prioridad. No solo una más de mis prioridades, no solo una mera costumbre de ir el fin de semana a la iglesia. No, que Dios se convierta en mi primera prioridad. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Eso quiero yo para mí. Eso quiero yo para mí. Yo espero que tú lo quieras también para ti. Una tercera conclusión para concluir, valga la redundancia, para terminar. Lo único que puede y debe estar en el primer lugar de nuestra vida es Jesús. Nada más, nada más. No hay nada que sea tan importante, no hay nada que tenga tanto valor, no hay nada que sea tan especial, no hay nada que tenga tanta relevancia en nuestra vida como que Dios sea lo primero. Si Él es lo primero en nuestra vida, tenemos satisfacción total de todas nuestras necesidades. Si Él es lo primero en nuestra vida, tenemos seguridad. Solo cuando Él es lo primero, tenemos gozo. Solo cuando Él es primero, están llenas todas nuestras necesidades, porque Él es nuestra provisión. Y yo siempre les he dicho, lo que pasa es que nosotros equivocamos las prioridades y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia muy rápidamente, muy superficialmente. ¿Para qué? Para que todas las cosas nos sean dadas. En realidad lo que buscamos es una media relación con Dios para que Dios nos dé lo que necesitamos. No funciona así. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Cuando Dios es lo primero en nuestra vida, está garantizado que no te hará falta nada. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Solo quiero terminar preguntándote, ¿dónde está tu tesoro? Es importante que sepas qué es lo primero en tu vida. ¿Eres tú? ¿Eres un egoísta consumado? ¿Y eres tú lo más importante? Por lo menos has cedido ya una parte de ti, y ahora lo más importante es tu esposa y tus hijos. Lo más importante es el trabajo. Si lo más importante para ti es el trabajo, quiero decirte que lo más importante para ti en realidad eres tú, porque el trabajo te satisface a ti. Si lo más importante para ti es tu carro, el deporte que practicas, y recuerda una cosa, la cantidad de tiempo que le dedicas a eso refleja mucho de qué tan importante es en tu vida. Si tú le dedicas más tiempo, mucho más tiempo, a jugar fútbol que a estar con tu familia, para ti es más importante el fútbol que tu familia. Si tú le dedicas más tiempo a la televisión o a la computadora, nosotros tenemos, y en este siglo de las comunicaciones y que trabajamos tanto en las computadoras, tenemos problemas. Los que trabajamos mucho en computadora tenemos problemas. Las mujeres se nos enojan que mucho tiempo estamos en la computadora. Y tenemos otra tendencia, decimos, voy a mi casa, voy a estar con mi familia. Y realmente estamos en casa, pero no estamos con la familia. Estamos en la cama viendo tele. Estamos tirados en un sillón viendo tele, pero eso no es estar con la familia. Ahora, no lo digo por ustedes, lo digo por Quique. No lo digo por ustedes, lo digo por mí. Porque yo lo vivo, porque yo lo sé. Porque lo más rico que hay en este mundo después de un día de trabajo es irte a poltronar a tu sillón preferido o a tu cama y tirarte a ver televisión. Ahí te desconectas del trabajo, te desconectas de la vida entera. Pero ¿sabes qué pasa? Que eso a lo que le dedicas tanto tiempo comienza a ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Entonces no tienes tiempo de orar porque estás viendo tele. No tienes tiempo de leer la palabra porque estás viendo tele. No tienes tiempo de estar con tu esposa porque estás viendo tele. Y después decís, no, es que estaba en casa con mi familia. Mentira, estabas en casa contigo. Estabas pasando tiempo contigo. Y estaba llenando tus necesidades. no las necesidades de tu esposa. Recuerda algo importante, a las esposas les gusta hablar, y más que hablar, les gusta ser escuchadas. Y si no entendieron, les echo la teicita. ¿Dónde está tu tesoro? Hoy que ya viene Semana Santa, ¿por qué no hacemos un experimento científico y comenzamos a pensar un poco más en el Señor y un poco menos en nosotros? Comenzamos a poner un poco más a Dios en primer lugar y un poco menos a cada uno de nosotros. ¿Están conmigo? Señor, gracias por este día. Gracias por tu palabra, que tu palabra rompa la piedra.